Yo, y entrando rápidamente, malicia dura aquí ya presente, freestyleando en el momento, instantes duros ya se sienten, la calle representa y se vive en el ambiente, raperos aquí, juntos una vez más, en la tocata que se viene y va, comenzar la rima, la bola, entero cambiado, vuelvo al escenario con micrófono otra vez, ya lo ves, soy el juez, DJ Quest, en la base, no la ves, como la tienes, si la veo, yo te la muestro, te la sampleo, te lo lupeo, como la veo. Como la veo en el micrófono, poniéndole talento de lo bueno. Pa' los cabros, vacilones, raperos, todos los que os veo. Aquí dentro, rapeando nuevamente en el momento. Yo.